Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes América, buenas tardes mundo. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes, en vivo y en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les guarde. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Glorificando y exaltando al que es Rey de reyes y Señor de señores, Dios les guarde a ustedes en el día de hoy. Aquí estamos contentos de estar con ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Él ya no tardará con poder. Centro Evangélico Cristiano es la iglesia que trae para ustedes este programa. Estamos diseminados en todas las Américas. Emisoras que transmiten el programa en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay y en Argentina. Emisoras en El Salvador, emisoras en Honduras, emisoras en México y también en Estados Unidos. Damos la bienvenida a ustedes. Nuestra emisora base aquí en Texas, Houston, Texas. Radio Luz 1050 AM. En cadena con Radio Aleluya 88.1 FM. Y también estamos con ustedes a través de Radio Aleluya 1460 AM. KBOH, voz de restauración para todo el mundo. En la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Dios les bendiga. Vendrá, cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. Contentos de estar con ustedes. Les recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760 para el diálogo cuando sea el momento de abrir las líneas telefónicas. Y también les recordamos nuestros servicios viernes, sábado y domingo. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir y participar con nosotros en nuestros servicios viernes 7:30 de la tarde de la noche, sábados 7:30 de la tarde de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Velad, porque no sabéis ¿a qué hora vendrá el Señor? El día y la hora, dice la palabra del Señor, nadie, absolutamente nadie lo sabe. Así que, hermanos míos, tenemos que estar preparados. Yo estuve hablando en estos días con ustedes a través de el programa. Estuvimos mirando la terrible consecuencia, ¿no?, de nosotros rebelarnos contra Dios, de huir de la presencia del Señor. Y obviamente, hermanos, yo espero haber llegado al corazón de algunos de ustedes. Hay muchas personas. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros a ex cristianos por allí? Dicen, no, yo antes servía al Señor, pero ya no sirvo al Señor. Nos encontramos también a personas que casi han hecho su decisión por el Señor. Dicen, no, yo ya casi estoy adentro. Hay un sermón que una vez predicó el famosísimo John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, predicó un sermón que se llamaba a sí mismo el casi cristiano, el casi salvado. Y Wesley, cuando hablaba de esto, él usó como base para su sermón la historia de Pablo y el rey Agripa, donde Agripa le dijo, Pablo, por pocos me persuades a ser cristiano. Así que hay muchos por ahí que están como Agripa, no que tienen gripa, como dice, sino como Agripa, el rey. Están casi persuadidos, pero todavía no dan el paso necesario. Y hermanos míos, Jesucristo dijo en una forma bien clara, a menos que crea que yo soy, no tendréis la vida eterna. Jesucristo también nos habla en una forma bien clara de que llegará el momento donde cada uno de nosotros compareceremos delante de Él. Y cuidado, si usted, el día que le toque comparecer delante del Señor, usted esté prácticamente descubierto. La palabra del Señor nos habla y nos dice que tenemos nosotros que ungir nuestros ojos y cubrirnos. Dice, revestirnos con la vestidura de justicia para no estar desnudos aquel día. Yo quiero leer aquí la palabra del Señor unos versículos bíblicos, 2 Corintios capítulo 4. Oiga lo que aquí dice. Dice, por lo cual, teniendo nosotros, dice Pablo, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la conciencia, dice, por la manifestación de la verdad, más bien, dice, de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y a nosotros como vuestro siervo. Yo quiero que usted note la expresión y que aquí nos habla este versículo. En el versículo 4 nos habla y presentan al diablo como el Dios de este siglo que enceguece el entendimiento de la gente. Hermanos míos, hay muchas personas que caminan en el día de hoy en rebeldía o contrario a lo que la palabra del Señor ha establecido, sencillamente porque no entienden. Tienen el entendimiento entenebrecido, cegado. Si usted estudia el libro de Romanos, dice que también la persona teniendo entenebrecida su conciencia, su entendimiento, se dedican a hacer cosas que no vale la pena, cosas que no son propias. Y yo quiero que usted note la falta de entendimiento de la gente, cómo se relaciona con la acción del diablo y del enemigo. En primer lugar, aquí vemos que al diablo, el apóstol Pablo, por revelación del Señor, le llama Dios de este siglo. Y note que ahí aparece la palabra Dios con D minúscula, D chiquita, minúscula, dando a entender que Satanás no es un verdadero Dios, pero se ha endiosado y se comporta como el que manda en este mundo. Y con las cualidades y facultades de ese dominio, dice que tiene la facultad de, oiga esto, lo que aquí dice, de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio. En otras palabras, uno de los trabajos que aquí nos habla, que el enemigo hace, es tratar de que a la gente no comprenda, de que la gente no entienda. Es por ello que varias veces yo le he dicho en este programa, la palabra del Señor nos habla de que tenemos que tener cuidado con la gente que solamente quiere oír ciertas cosas. Una de las formas como el diablo trabaja para rebeldía suya es tratando de que usted no acepte toda la verdad del Evangelio, sino que usted acepte solamente las partes del Evangelio que a usted le conviene. Mire, el diablo es tan miserable que él puede permitir hasta cierto punto que parte del Evangelio sea predicado. Porque si parte del Evangelio es predicado, pero la esencia misma del Evangelio no se predica, por ejemplo, hay gente que habla del beneficio del Evangelio, del beneficio de ir a la iglesia, del beneficio de la fe y muchísimos asuntos que son satélites del Evangelio. Al diablo no le importa que alguien se levante predicando y haciendo la base de su ministerio dichas predicaciones en tanto y en cuanto que no le resplandezca aquellas cosas que son necesarias para usted salvarse y tener la vida eterna. La pregunta que usted se hará es, ¿por qué razón el diablo se arremete tanto contra la gente de esta manera? Quizá usted ha escuchado a muchos predicadores decir, y es cierto, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios en el aspecto en que Dios creó al hombre. Y el diablo odia y detesta al hombre. La palabra del Señor nos habla de que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero obviamente aquellos que no les resplandezca la luz del Evangelio, aquellos que no creen a la verdad, estos pues sencillamente serán reos de condenación junto con Satanás. Y hasta cierto punto el diablo lo sabe. Ahora bien, ¿cómo nosotros, es la pregunta, vamos a contrarrestar esto? Y aquí hay dos elementos que brevemente yo quiero señalar. El primer elemento es el elemento ministerial, el elemento pastoral. Y el segundo elemento es aquellas personas que son receptoras, que escuchan, que se exponen al elemento pastoral ministerial. La respuesta que estos deben de dar. El primer ejemplo lo tenemos aquí con el apóstol Pablo. Y en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 1, Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, la palabra ministerio viene del griego diaconía, servicio. Siendo servidores, es lo que Pablo está diciendo. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Ok? Teniendo nosotros, dice, este ministerio, según la misericordia, nosotros no desmayamos. Versículo 2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo verdadero. Pablo habla aquí de un ministerio responsable. Dice, nosotros teniendo esta ordenanza, no podemos desmayar. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto. Pablo dice, nosotros, dice Pablo, él como ministro, número uno, se había limpiado a sí mismo. Había renunciado a aquellas cosas que eran contrarias a lo que él mismo predicaba o estaba llamado a predicar. Y dice, no andando con astucia. Oiga bien, la palabra astuto en este caso nos habla de un grado de sabiduría o entendimiento. Entiéndalo como usted quiera entenderlo. Estoy usando estas dos palabras para sencillamente explicarlo. Alguien que tiene ciertas habilidades de hacer cosas, pero que no las habilidades que tiene la usa para obtener ventaja de ello y no jugar conforme las reglas. Es una persona astuta. Alguien que maliciosamente utiliza su inteligencia para lograr cosas que en verdad no se lograrían de otra manera. O cosas que se salen de lo legalmente permitido. Eso es una persona astuta. Y Pablo dice, yo jamás, como ministro, utilizaría la astucia. Pablo dice, ni adulterando la palabra. La palabra adulterar significa en esta cosa, en este sentido, contaminar. Por ejemplo, cuando se habla de medicina adulterada, una medicina adulterada es un medicamento que elementos que son extraños a la fórmula de esa medicina han entrado en ella. Por ejemplo, cuando hablamos de leche adulterada, estamos hablando de leche que ha perdido el grado de su pureza natural y le han agregado elementos extraños a su fórmula natural que puede ser nocivo. En otras palabras, adulterar la palabra es corromper la palabra. Y una persona en el ministerio puede corromper la palabra cuando adrede y a propósito decide no predicar ciertas cosas de la palabra, o cuando adrede y a propósito ignora ciertos elementos para hacer énfasis en cosas que astutamente a él o a ella le convenga. Pablo dice que en el ministerio que él había recibido, él se guardaba de semejantes cosas y no adulteraba la palabra. Y yo quiero que usted note lo que dice, para que, sino que por la manifestación de la verdad, dice, nos recomendamos a toda buena conciencia. Entonces aquí nosotros miramos, número uno, hay gente que está en rebeldía al día de hoy, porque, número uno, porque quizás el ministerio o los ministros a los cuales esta persona debían de estar expuesto, sencillamente o han contaminado el mensaje, y el mensaje que ha llegado a ellos es un mensaje distorsionado, y un mensaje distorsionado no tiene los elementos necesarios para que la persona se desarrolle. Si usted, por ejemplo, al niño recién nacido debe de darle leche, y usted decide, por ejemplo, si la medida dice de la fórmula de la leche que usted le da son X cantidad de onza de la leche en polvo por X cantidad de onza de agua, y usted decide, bueno, para no tener que comprar tanta leche, voy a aguar la leche. Y en vez de darle, por ejemplo, dos medidas por biberón, le voy a dar media medida de leche o un cuarto de medida de leche por biberón. Y en vez de durarme una semana la latita de leche, me va a durar un mes. Usted podrá saber que ese niño se va a enfermar, se va a desnutrir y se va a morir, porque no está teniendo el grado de nutrientes suficiente como para poder desarrollar proteínas, las proteínas y los minerales y las vitaminas, como para poder desarrollar musculatura, anticuerpos, y para poder el cuerpo desarrollarse en las demandas alimenticias y energéticas que necesita en su nutrición. De la misma manera, si cualquier ministro predicador dice, ¿sabes qué? Esta parte de la Biblia no es conveniente predicarla. En el día de hoy, incluso aquí en Houston, hay gente que han dicho, y esto ha salido publicado en los periódicos, que Dios lo ha llamado a ellos no a predicar un mensaje negativo, sino un mensaje solamente positivo. Y lo han dicho públicamente y eso está publicado. Entonces, cuando este tipo de gente se dedica a esto, ¿qué es lo que están diciendo estos ministros? Y pueden mirarse muy bien, y pueden tener grandes congregaciones, y pueden tener mucha gente, y mucho dinero, y muchísimo prestigio. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Nosotros solamente vamos a predicar lo que a nosotros nos conviene, o lo que convenga al ministerio que ellos desarrollan y ellos representan. Contrario a lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 20, Pablo decía que él no se avergonzaba de haber predicado todo el consejo de Dios. Pablo decía, yo no utilizo habilidades ni astucia. Pablo decía, en una forma bien clara, que él no andaba adulterando la palabra. Por lo tanto, se requiere un ministro y un ministerio fiel para que pueda haber cosecha y pueda haber resultado. Ahora, no todo depende del ministro y no todo depende del ministerio, porque hay ministerios y hay ministros fieles que se apegan a la palabra, que son honestos a la palabra, que en verdad Dios le ha llamado, que en verdad le interesa la obra del Señor, que en verdad le interesa el crecimiento de los creyentes que están bajo su ministerio. Ahora bien, Yo dije que eran dos asuntos. Lo segundo, entonces, si el ministro es serio, es honesto, es responsable, utiliza bien la palabra, explica bien la palabra de verdad, es una persona de Dios, hace todo lo que tenga que hacer. Oiga lo que Pablo dice, y sigo leyendo 2 de Corintios capítulo 4. Y aquí Pablo en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Oiga bien, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dos cosas importantes dice este versículo. Pablo dice, ¿sabes qué? Después de haber predicado el evangelio en una forma clara, sin astucia, sin malicia, honestamente, la palabra de verdad, si todavía hay gente que habiendo sido ministrada están perdidas, ya el asunto aquí no es del ministro, sino hay un problema que se ha levantado aquí y que Pablo, en una forma bien clara, el apóstol en la Biblia, lo describe. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, después de haber predicado verdaderamente, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, los que se pierden, Satanás, el Dios de este siglo, ahí vienen las armas del diablo para que usted no conozca, cegó, dice la palabra del Señor, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Oye? Dice aquí, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note usted entonces que aquí entra la incredulidad y el ser una persona creyente. Dice aquí que el que es incrédulo, Satanás le ciega el entendimiento. Note que dos cosas aquí hay. En el libro de Efesios, y varias veces yo le he leído este versículo, señala y dice que habiendo oído la palabra y habiendo creído, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y somos salvos. Habiendo oído y habiendo creído, dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? En este aspecto, cuando la persona oye el evangelio y oye la palabra y la persona no cree en la palabra, a esto se le llama el incrédulo. Prácticamente Satanás ha cegado el entendimiento de esta persona y no le resplandece la luz del evangelio. Ahora bien, aquí nos habla obviamente la palabra del Señor, que es vida, es espada de dos filos. La palabra del Señor, por ella nosotros nacemos. No es que la palabra del Señor nos hace nacer a nosotros, como dice la Biblia, nos hace nacer a nosotros en una forma automática, sino que la palabra del Señor expone prácticamente nuestra condición, descubre, discierne, como dice el libro de Hebreos, penetra y nos convence, nos trae convicción, nos hace ver la situación donde nosotros estamos. Pero prácticamente allí la persona tiene que tomar una decisión hacia lo que está escuchando. Y muchas veces aquí viene el punto con respecto a Satanás. El Dios de este siglo, que es el diablo, que es el enemigo, trata de captivar nuestro entendimiento, bloquear nuestro entendimiento. Trata de que nosotros de todas maneras no entendamos. Muchas veces lo utiliza tratando de desviarnos, arrancar lo que se ha sembrado, como dice la parábola del sembrador, o sencillamente arreciando los elementos de prueba y persecución alrededor de nosotros para que seamos distraídos, o sencillamente de mil y una formas para que no entendamos la palabra y pueda ser arrancada fácilmente. Porque solamente aquel que oye y entiende, como dice Mateo 13, es el que da fruto. Y este fruto entonces puede permanecer. Hermanos míos, esta es la situación. Dos elementos. Aquí, a través de este programa, nosotros todos los días tratamos lo más que nosotros podemos de dar un mensaje claro, hablar directamente, hablar en una forma clara que la gente entienda. Exponer todo el consejo de Dios, hablar de todos los aspectos que tiene que afecta o puede afectar la vida cristiana. Aquí hablamos de cosas agradables y de cosas desagradables. Pero en el otro lado está usted, allá frente a su receptor, ahí donde usted está sentado, escuchando, y muchas veces la palabra le convence, pero inmediatamente el Dios de este siglo, con sus dardos, sus malicias, sus distracciones, le distraen o sencillamente le pone a sopesar a usted diciendo, bueno, voy a tener que pagar un precio muy alto que no estoy dispuesto a pagar o que no puedo pagar. Por la razón que sea, vemos nosotros que no da el paso adecuado cuando el tiempo se acerca vertiginosamente y usted, con el tiempo acercándose como se está acercando, no puede andar distraído, porque en verdad Jesucristo viene en cualquier momento. Somos Diálogo Pastoral, hermanos míos, y ya estoy abriendo las líneas telefónicas y usted puede llamarnos 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. Quedará... 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Adelante, llámenos y comenzamos el diálogo. Su pregunta es bienvenida sobre el tema o cualquier tema que edifique su vida. Llamada por aquí, voy a la primera. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Mire, tengo una pregunta. Yo hace unos días, el domingo, para ser exacto, el día domingo, en la congregación donde yo voy, yo le pedí al Señor que me diera sabiduría e inteligencia. Yo quiero servirle al Señor, y en la madrugada el Señor me dijo, párate que te ordeno, como lo dice en su palabra. Entonces yo quería que si usted me podría ayudar, ¿cómo hacer para...? Bueno, el Señor le dijo, párate, te ordeno. ¿Y qué más le dijo? No, para seguir recto como yo quiero ser, o que me aconseje algo para... Para usted seguir recto, número uno, tiene que comenzar por lo básico. Lo básico es entender las Escrituras. Ajá. Ok, entender la Biblia. Vivir una vida cerca del Señor, en oración, en búsqueda del Señor. Ser fiel en la iglesia. Comenzar a evangelizar, dar por gracia lo que podría ser recibido hablándole al perdido. Y comenzando en esos asuntos que son tan elementales de la obediencia. Y a medida que usted elementalmente comienza a obedecer, entonces el Señor comienza a darle más y a guiarle más en lo que Él quiere para su vida. Okay. Oiga, hermano, también le iba a preguntar, ¿usted tiene algo como, por ejemplo, un libro donde usted dé consejos o algo no, así? No, yo no he escrito nunca ni un libro, hermano. Okay. Pero puede ir a la página mía de internet y hay bastante artículos que hemos escrito allí. www.dialogopastoral.com. Okay. Dios, muchísimas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo una preguntita. Ajá. ¿Puede el enemigo usar a los niños en la iglesia para estar molestando, para así distraer a los padres? Oh, sí. Acuérdese que la palabra del Señor en Proverbios dice que la maldad mora en el corazón de los muchachos. Y sí, los niños a veces son susceptibles a ataques malignos para andar neceando. Y de esta manera... distraer a la gente para que no escuche el mensaje. Ahí la responsabilidad del papá es, cuando el niño está necio, sacarlo por una manita y darle una santa tranquiza. Gracias, mi hermano. Una buena zona de decir, ¿sabes qué? Aquí en la iglesia usted se va a comportar, y si no, me lo voy a sonar cada vez que haga eso, y enseñarle que en la casa de Dios, en la iglesia, debe de tener reverencia, y explicarle por qué razón. Amén. Okay. Ok, no tenerlo como cangurito brincando de banca en banca, haciendo desorden, haciendo daño. Ok. Sí. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Se lo lleva al baño y una buena sonada un par de veces, se sanan. Aprenden que hay que decirle que no al diablo. 713-991-5760. aquella noche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Mire, tengo una pregunta. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, parece que el verso 8 y el 14, hace mención la Biblia de los cuatro seres vivientes. ¿Cuáles son esos cuatro seres vivientes? No tienen nombre, son cuatro ángeles de alta categoría. Hay tres tipos de ángeles de alta categoría. Se llaman los seres vivientes, los serafines y los querubines. Son los ángeles de más alto rango. Los seres vivientes trabajan alrededor del trono, son cuatro. Los serafines, en el caso de Isaías, capítulo 6, se encargan de la purificación. Dice que tomó carbón encendido y lo pasó por el labio de Isaías. Y los querubines parece ser que se encargan de son guardiantes de la gloria. Vemos nosotros un querubín que fue puesto con una espada resplandeciente a guardar el huerto del Edén. Vemos nosotros que Satanás es de la categoría de los querubines, es un querubín. Y vemos nosotros dos ángeles más de alta graduación que son, no se sabe a qué grado son, pero tenemos por ejemplo los arcángeles. Sabemos que Miguel es un arcángel. A Gabriel se le ha dado el título de arcángel, pero no, la Biblia no dice que sea arcángel. Parece que puede ser que sea arcángel, pero la Biblia no lo dice. Pero Miguel sí es un arcángel, que es jefe de los ángeles del cielo. Y luego en Efesios se nos habla de ángeles que como principados, gobernadores, potestades, con diferentes rangos y puestos. Ángeles, tanto de parte de los ángeles de Dios, como también demonios, que también son ángeles. Okay. Muchísimas gracias, pastor, que el Señor me le continúe bendiciendo. Gracias a usted, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, el Señor lo bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermano. A ver. Mire, yo tengo un nieto, tiene 7 años. Ajá. Yo le digo que lo ser lo malo, que es del diablo. Entonces él me dice que su papá dice que el diablo no existe. Bueno, aquí vemos nosotros obviamente que el papá le está haciendo un terrible daño al nieto, al nieto suyo, y el papá es una mala influencia. Entonces, él dice la Biblia, vence con el bien y el mal. Cada vez que usted tenga la facultad de estar con su nieto, usted lo toma, lo guía, le abre la Biblia y le dice, mira, tu papá dice que el diablo no existe porque tu papá no es cristiano. Él no conoce del Señor y quizás por eso te dice, pero mira, mijito, ven, la Biblia dice. Entonces usted comienza a enseñarle y enseñándole y guiándole, usted le va sembrando el bien. Llegará el momento que cuando el papá le diga el diablo no existe, el muchachito le va a decir, mira, papá, perdóname, tú estás equivocado porque mi abuela me dice que la Biblia dice que el diablo existe, que el diablo tentó a Jesús. En otras palabras, usted enseñándole la verdad siempre vencerá la mentira. Amén, hermano. Ok, haga su trabajo en esa área. Hermanita, el Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Y su nieto no tiene por qué perderse. Vendrá cuando menos pensé, el así lo ha dicho y se cumplirá. ¿Quién habrá? 713-991-5760, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Las líneas están libres, ahora usted puede marcar y llamarnos. Y con mucho gusto contestaremos. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quiero decirle, estoy de acuerdo en lo que usted está hablando, 100%. Y, pastor, pero si la luz de la claridad de Dios, de la luz de Dios no le resplandece a aquel que no conoce, imagínese cuántas veces aún el mismo cristiano contiende. Y, por ejemplo, cuando usted habla de esto, mucha gente lo toma como falta de amor. Hablaba con alguien y alguien... ¿Sabe por qué, hermana? Porque la gente también, incluso la gente tiene un concepto falso del amor. Mire, el amor para la gente es Amor es aguantarle toda la poca vergüenza. En otras palabras, usted decir, pásame por arriba y mátenme. Ah, fulano tiene amor. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Amén. Y note usted que la Biblia dice, hablando de los padres con los hijos, si el padre que ama al hijo lo azota y le castiga. Entonces, ahí donde viene, a mí me dicen que yo tengo falta de amor porque digo la verdad y la verdad castiga a la gente. Entonces, yo creo que yo soy la persona que más ama, una de las personas que más ama a esta ciudad porque le estoy diciendo la verdad. Cierto, pastor, y lo que usted está diciendo yo lo conozco porque incluso el domingo desde el púlpito de nuestra iglesia se dijo que para mantener el cuerpo físico podíamos hacer yoga. Hay una persona que me dijo, no hables de tu iglesia. Entonces, ay, Señor mío, Dios que nos ayude. Yo sé de quién. Los mexicanos dicen a la torre, dicen los mexicanos. Oiga, hermana, el yoga, eso es diabólico. Lo sé, pastor. Eso es diabólico, las personas hacen demonios. Y por eso, y como yo no nací en ese ministerio, pues no estoy apegada a todo lo que se dice. Dios me mandó ahí, por algo estoy ahí. Pero cuando le digo a otra persona, hay una persona que me dijo, no hable de su iglesia, entonces ¿qué? Hermana, pues yo, si Dios le mandó hacer algo ahí, hágalo rápido, váyase de ahí, porque... Perdóneme usted, eso es algo terrible, hermano. Y la Biblia dice, no participe de pecado ajeno y no le diga bienvenida. Usted personalmente no le está diciendo bienvenido, pero con su estadía en una iglesia así está apoyando hasta cierto punto lo que ahí se está haciendo. Hay que tener cuidado. Y le voy a decir esto, a la gente que diga, por ejemplo, que yo personalmente soy una persona que tengo tan falta de amor. Hermano, usted sabe los cientos de miles de dólares que nosotros invertimos, que no recogemos ni un penny para atrás. Para predicar este evangelio en esta ciudad, eso se llama amor. Amor donde uno pone no solamente la boca, la palabra, la lengua, sino también donde se pone el bolsillo. Además, está librando a la gente del infierno. Pues claro. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga, pastor. Eso es amor. Amén. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bendiciones del alto Dios, hermano, para usted. Una pregunta. Donde... En Malaquías, en uno de los evangelios, dice que Elías regresaría, pero, o sea, regresaría como si hubiera sido en el espíritu de Juan. Bueno, no. Vamos a arreglar esto. No es que se puede interpretar esto como reencarnación. Lo que estaba diciendo allí es una comparación. Por ejemplo, A Juan se le llamaba el Elías que había de venir, porque Juan como profeta fue un profeta de tan alto poder en la palabra de su predicación, que así como Elías fue utilizado para hacer volver el corazón de Israel hacia Jehová, Juan fue utilizado para llamar la atención del corazón del pueblo hacia Jesucristo. Entonces no es que Juan era Elías, sino dice, vino con el espíritu de Elías. Está diciendo, vino con el mismo poder con que se levantó Elías. Es como, por ejemplo, que usted tenga un nieto o un hijo y usted se muera, y su nieto o su bisnieto, y usted ya ha sido una persona muy importante en la política, en el ejército, y de pronto su nieto siga los mismos pasos suyos, su bisnieto, y digan, ¿sabes qué? Este muchacho es igualito a su abuelo. Dice, estamos mirando en él a su abuelo. No fue que usted nació en su nieto, sino que su nieto está desarrollando las mismas cosas que usted desarrolló. Ok, muchísimas gracias, hermano. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Amén. 713-991-5766. Línea libre, síganos llamando. El que esté velando lo llevará. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Y esa es la trompeta que anuncia: Cristo viene. Saludo a mi hermano Luis Serna. Por ahí anda mi hermano Luis. Me dijeron que están de campaña el hermano Luis y su esposa. 5 días creo que van a estar de predicación en ciertas áreas de la ciudad. Bueno, qué bueno. Gloria al Señor. Así que póngase en contacto con el hermano Luis, le va a dar todas las informaciones al 713-779-6493. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. A ver, hermano, Dios le bendiga. Mi pregunta es médica. Si una persona tiene una bola de grasa en la cabeza y no la pueden operar, se puede la pueden tratar con radiación, hermano, ¿por qué no la pueden operar? ¿Una bola de grasa está dentro del cerebro? Ah, no, está afuera, son hacia afuera. Y ¿está entre el cráneo? ¿Está entre el cráneo y el cuero cabelludo? Ah, no sé, hermano, nomás. Bueno, porque si está entre el cráneo y el cuero cabelludo, sería el médico que lo operó, por grande que sea, puede sacarla de allí. Le quitaron una, pero le operaron otra y empezó a sangrar. Y no se la quisieron operar porque era peligroso. Y le van a dar radiación. Mi pregunta es... antes de contestar eso, habría que ver de qué estamos hablando, qué tipo de tumoración es, y el reporte del patólogo. Porque si le van a dar radiación, entonces a mí me luce que probablemente puede ser algo maligno. Ajá, sí, es mi pregunta. Pero uno no puede decir eso si no tiene reporte del patólogo. En otras palabras, ¿qué tipo de tumor es? ¿Es un tumor benigno, es un tumor maligno? Si es tumor maligno, ¿qué tipo de tumor es? Le dicen que es benigno, hermano, pero mi preocupación ahora es... Para mi forma de ver, está medio raro eso. ¿Verdad pero, que sí? Porque le están diciendo y que qué, es benigno. ¿Y qué cirujano fue el que operó allí? ¿Por qué? Pues es un doctor de especial ya le habían quitado una, se la pudieron quitar, bueno. Pero es al abrirla. Pero ahí habría que ver de qué se está hablando, y si es un buen médico, lo que se hace es que se diseca, se va disecando y se van amarrando los vasos sanguíneos que están propensos a sangrar y se hace el trabajo. Bueno, pero yo no estaba ahí, yo no bueno, sé. Bueno, pero ¿no? Si le van a dar radiación... Hermana, yo no puedo contestarle porque hay que ver lo que dice el patólogo. Ah, oh, ok, muchas gracias. ¿Y de qué se está hablando? ¿Qué tipo de tumor es? Para saber... Nomás le están diciendo que es una bola de grasa y que se la iban a quitar con radiación. Bueno. Pero esa era mi pregunta. Ok, Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Para hacer una consulta, hermano, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la multitud como la arena del mar, que no habían sido marcados en su frente. Son gente que van a ser salvos en medio de la gran tribulación, que no son parte de la iglesia, porque ya la iglesia se había, a ese momento ya estará en el cielo, en el levantamiento de la iglesia. Y son gente que en medio de la gran tribulación se va a salvar. Hay tres predicaciones y hay tres periodos de salvación en la gran tribulación. Número uno, hay un periodo donde predican los 144,000. Número dos, el periodo de predicación de los dos testigos. Y número tres, hay un ángel predicador que va a predicar. Y en los tres periodos se va a salvar gente. ¿Quiénes son esa gente? No son gente de la iglesia. Son gente que nunca escucharon el evangelio. Y son gente que nunca entendieron el evangelio, que no murieron, que no hayan muerto en los juicios de la gran tribulación y van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio y salvarse. Pero para la iglesia no va a haber otra oportunidad. No, la iglesia va a estar en el cielo. Y el que se quede aquí de la iglesia ya habrá pisoteado la sangre de Cristo, como dice Hebreo. Okay, hermano. ¿Sabe de la iglesia quién va a tener un chance? El que no haya entendido el evangelio. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una pregunta que hacerle en cuestión personal así. Nomás quería preguntarle, es que a veces cuando tengo intimidad con mi esposo, después tengo una reacción, pues, que a veces siento que no puedo respirar y me quedo como sin fuerza. Uh-huh. ¿No? Bueno, acuérdese que en ese tipo de actividades hay bastante, se sube bastante la adrenalina, hay una serie de sustancias que aumentan el gasto cardíaco, aumentan las palpitaciones, se sube un poquito la presión. Hay muchos cambios físicos que ocurren cuando la gente se envuelve en este tipo de actividades. Entonces, lo ideal sería, ¿qué tiempo hace que fue la última vez que usted se hizo un chequeo médico? Ya tiene como... un año. ¿Y qué edad tiene usted? 26. Bueno, está muy joven todavía, pero habría que checar cómo está su presión arterial, o hacerle un chequeo de sangre, a ver cómo está su colesterol. En fin, una serie de análisis generales que se hacen para ver y evitar que vaya a haber algún problemita que tenga por ahí. Pero ya tengo con eso, o sea, sintiendo así como 6 años y he ido a chequeos así y no me han dicho nada. Bueno, debía de checarse en esa área. Ahora también recuerde que después de este tipo de actividad, normalmente, como hay una actividad de una excitación física fuerte, elemental, muy fuerte, después que ocurre ese tipo de actividad, viene, y esto es natural, en la curva emocional hay una pequeña depresión que ocurre, y eso siempre ocurre y es normal y es natural. Entonces, habría que ver si esto, y esto le ocurre tanto a los hombres como a las mujeres, una pequeña depresión donde la persona pues se siente relajado, vaya, y a veces el relajamiento es un poquito más profundo de lo que debía de ser. Como quiera, debe hablar con su médico y hacerse los análisis pertinentes, y si todo sale normal, no le ponga mucho cuidado a eso. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Ajá. Adelante. Bueno, adelante, aquí en Panamá. Desde Panamá, bueno, está en el aire, está en el aire, adelante. Sí, este es el programa, usted sale en vivo a las 12, ¿no? Estamos en vivo ahorita mismo, ¿me oye por la internet? No, aquí en el teléfono. Sí, yo sé, pero ¿por qué área me está escuchando? ¿Cómo sabe de mi programa? Ah, me escucho por vía de onda corta. Ah, por onda corta, muy bien. Pues está en el aire y todo el mundo le está escuchando. Ah, sí, quiero hacer una pregunta acá, que ¿cómo uno puede llegar a un noviazgo correcto? ¿Cómo puede una persona llegar a un noviazgo correcto? Número uno, la palabra del Señor nos habla y nos dice, hablando Pablo, que nosotros debemos de casarnos con gente cristiana. Entonces, en primer lugar, checando de que la persona sea creyente. Un creyente, un cristiano, no debe de casarse con un no creyente. Número dos, que ese creyente en verdad ame al Señor. Y número tres, la persona con la cual usted va a noviar tenga los mismos propósitos que usted. En otras palabras, aunque sea buen creyente, si aquella muchacha no quiere tener hijos y usted quiere tener 5 muchachos, ya van a tener problemas. Si usted quiere, por ejemplo, ser un empleado y trabajar en su país, y la otra persona quiere ser misionera y trabajar en África, sí, van a tener problemas. En otras palabras, ponerse de acuerdo con respecto a todas las anhelos que ustedes tienen. Entonces, si llegan a ponerse de acuerdo, entonces pueden casarse. Okay. Ahora, en el tiempo del noviazgo, hablando del noviazgo correcto, es peligroso andar caminando solo por ahí, porque hay tentaciones, andarse manoseando, andarse besuqueando y andar haciendo actividades físicas que excitan físicamente a la persona, y cuando viene a ver, la persona tiene problemas y peca, ¿ok? Y peca, sí. Okay. Muy bien, ¿se entendió? Sí. Bueno, pues Dios me lo bendiga entonces. Usted tiene esos estudios ahí en internet también, ¿no? Sí, hay bastante estudio en la internet, dialogopastoral.com, ¿ok? Hablan de los noviazgos también. Sí, Dios me lo bendiga. Ah, gracias, pues. Amén. Desde Panamá. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, adelante. Pregunta, dice que yo soy embarazada. Ajá. Y fíjese que yo lo que no entiendo, pues no he entendido todavía. Yo me estaba controlando supuestamente en esos 10 días después de la menstruación. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? Ya me voy a aliviar. Ok. Entonces, ¿estaba controlando aquí? Yo me estaba controlando así, de pues sin tomar nada. Es que eso es muy peligroso. Estaba usando el método del ritmo. Ajá. Ok, le voy a decir lo que pasa con el método del ritmo. El método del ritmo solamente funciona en mujeres que son altamente precisas. Hay mujeres que son como un reloj, vaya. Entonces, la ovulación, la mujer ovula, oiga bien, no 10 días, la mujer ovula 14 días antes de la menstruación. Ahí está su problema. 14 días antes de la menstruación es que la mujer es fértil, más menos 2 días o 3 días, pero es 14 días. Entonces, el método del ritmo llama a la mujer y al hombre a abstenerse de intimidad 2 semanas antes de que venga la menstruación. Y por espacio de 3 días, 72 horas, la mujer es fértil. El problema es que si la mujer no es muy precisa y la mujer se atrasa un día o se adelanta un día con su menstruación, implica que va a ovular no 14 días exactos, sino dos días antes, dos días después. Y cuando eso ocurre, la mujer, sin darse cuenta, sale embarazada. Entonces el método del ritmo llama a abstenerse de contacto íntimo, conyugal, por lo menos 14 días antes de la menstruación, usando 3 días antes de esos 14 días y 3 días después. Hay que ser muy disciplinado, la mujer tiene que ser muy precisa para que eso funcione, y la gran mayoría de la gente que usa ese método, tarde o temprano termina embarazándose. Ok, ¿se entendió? Ok, gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Amén. Bueno, y valga la aclaración, ese es el único método que acepta la Iglesia Católica. Después no acepta ningún otro, ¿ok? La Iglesia Evangélica no trabaja de esa manera. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, que el Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Yo quería hacerle una pregunta médica. Ajá. Quería preguntarle sobre el medicamento ácido fólico. Cuando la mujer quiere embarazarse, ¿bueno tomarlo? El ácido fólico se ha descubierto que sirve para evitar que los niños tengan malformaciones durante el embarazo, que salgan retardados, que salgan sin una mano menos, que salgan con problemas de malformación, como vemos muchos niños que nacen. El ácido fólico evita eso. Oh, muchas gracias, pastor. Amén. Y nada más no beber ácido fólico en el embarazo, hay que beber todo un complejo vitamínico específico completo. Ok, Dios me le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, mi pregunta es a mi congregación que estoy yendo, ¿no? Y respecto al tema que usted estaba hablando esta mañana, ellos predican el evangelio, pero tienen, aparte de todo, tienen como encuentros, ¿no? Bueno, yo le voy a decir esto, yo no creo en los encuentros esos que andan haciendo. Es peligroso los encuentros esos que andan haciendo. Hay una mezcla de ocultismo, ahí se mueven unos poderes que no necesariamente es el poder de Dios. Ponen a la gente a arrodillarse delante de una cruz o delante de un Cristo, de un ídolo prácticamente. Y eso lo han tomado bastante, esos encuentros y eso, lo han tomado bastante del jesuismo católico y de otras áreas. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y eso se ha metido como una peste dentro de la Iglesia Evangélica. ¿Ok? Gracias, pastor. Pase buen día. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios me bendiga. Adelante, pastor. Adelante. Yo le quería hacer una pregunta acerca del diezmo del tiempo. ¿También se diezma el tiempo? Hermana, el diezmo del tiempo, yo no he escuchado en ninguna parte en la Biblia de que se diezme el tiempo. En otras palabras, le voy a dar el 10% de mi tiempo a Dios. Usted puede hacerlo si lo quiere hacer. Y no la vida entera dársela al Señor, pero bíblicamente hablando, se diezma la cosecha de nuestro fruto, es decir, sí, de nuestro trabajo. Sí, sí. ¿Ok? Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Dios me la bendiga a usted. Y seguimos adelante, nos quedan 2 minutos y nos vamos. Velando porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. ...713-991-5760... somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios los bendiga. Dios le guarde a usted. Mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo que hacen los ángeles del demonio? Los ángeles del demonio trabajan en la tentación, son entes de tentación, y obviamente trabajan haciendo el mal. Algunos de ellos poseen animales, porque los ángeles demoníacos, los demonios pueden poseer animales, otros poseen otros seres humanos, y prácticamente es un trabajo de destrucción y de generar y traer tentación y hacer todo este tipo de asuntos. ¿Ok? Que Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted. Muy bien, ha llegado la hora de irnos, la última llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí. Dios lo bendiga, hermano. Adelante, tiene 30 segundos. Bueno, quería hacerle una pregunta así rápidamente. Yo antes de aceptar al Señor como mi Salvador, veníamos con mi mamá y teníamos muchas raíces así feas, que cuando te golpeabas el codo izquierdo. Hermana, tiene 10 segundos para terminar de decirme lo que me va a decir, ¿ok? Ok, que cuando te golpeabas el codo izquierdo son malas noticias. Y cuando es... Eso se llama fetichismo, eso es cosa que tiene que ver con el ocultismo. Nosotros no estamos con la suerte o la mala suerte, ni estamos guiados por ese tipo de asunto. Eso hay que reprenderlo y eso hay que apartarse de eso. ¿Ok? Ok, hermano. Dios me la bendiga muchísimo a usted. Hay gente que todo es que si pasa por debajo de una escalera, que si se rompe un espejo, que si un gato prieto le pasa por enfrente, eso tiene que ver con todo lo que es lo cabalístico, tiene que ver con el ocultismo. Dios le bendiga, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.